Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. A todas los que nos escucháis, bienvenidos un miércoles más, 4 de junio de 2014, Vértigo Radio en exclusivo directo. Son las 8 y 5 de la tarde, 7 y 5 en Canarias. Programa número 33 de la novena temporada. Estamos a dos más de parirnos de vacaciones. Recordad que en las redes sociales podéis contactar con nosotros y, por supuesto, el teléfono del estudio 96153-1634. Y como siempre, que no se nos olvida, agradecer a Mónica su trabajo en el control de sonido para que todo esto salga perfecto. Javi Vara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ahí esperando news. Novedades. Ya queda menos. Carlos Miralles, bueno, Paul, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. También decir que a través de la aplicación de U2 Valencia, a través de la web de Radio Manises, también puedes escuchar el programa en directo. Y que no se nos olvide la webcam, que siempre lo comentamos, pero webcam en Google, bueno, webcam Radio mejor, Manises. Mejor que nos escuchen y que no nos vean. Y bueno, bien. Si queréis el espectáculo completo, gratis, pues... El Zoo TV. Leo Catalán, ¿sí? ¿Recuperado la décima ya? No, todavía con resaca, eso resaca. No, queda todo un año para recuperarse. Todavía tiene fiebre. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, ahí vamos. Me guardando que ya queda poquito para empezar. Sí, sí. El lío. Con ganas de que empiece el mundial. Y por cierto, último, ¿sí? Pero no menos importante, Óscar Puchades. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Como bien dice Leo, a punto de que empiece el mundial y... Sí. Y bueno. Este sábado hay partido de España, por cierto. ¿Cómo? Sábado hay partido de España. Ah, bueno... Sí, pues bueno, no del mundial, preparación. El último. Bueno, disfrutemos antes de que somos campeones del mundo. Y de la Eurocopa, eso es, y de la Champions, y de la Europa League, y de la anterior Eurocopa. Bueno, el mundial yo creo que nos queda poco ya para decir adiós. Bueno, el optimismo que hay en España, como podéis ver, es. Ojalá sea tu optimismo como el mío con la final de la Copa de la Champions. Bueno, no, hay que ser realistas. Sí, ¿no? España lo tiene un poco complicado. Bueno, viendo que. Ojalá me equivoque. Los partidos hay que jugarlos. Viendo que Argentina no va a ver Banega, Colombia no va a Falcao y demás, pues bueno, igual. Y el rey ha abdicado, ¿eh? Cuidado. Bueno, es importante. Dejemos eso aparte, tampoco va Cristiano, ¿eh? Noticia muy importante, pues... antes de entrar con las propias noticias en sí. Invisible, la canción de U2, está en el número 8 en el top 37 de Radio Manises. Subiendo, lleva ya 14 semanas en lista. Un programa que podéis escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la mañana, aquí en Radio Manises, la RMM. Pues Invisible en el número 8 y subiendo. Pues nada, entonces, hay que darle un empujón ahí para que llegue al número 1. A ver si llega al top 10. Que menos, ¿no? No, que menos. Y bueno, y en cuanto a noticias, pues ahora vamos a decir buenas noticias, tristes noticias por los antiguos estudios de U2, que les queda, al parecer, poca vida. U2.com pues sigue sacando revistas actualizadas. Modo ironía, ahora hablaremos. En su línea. Y decir también que las puertas de Hanover Key de los estudios de U2 se abrieron hace un par de días, de par en par. Ahora y os vamos a contar todos los detalles. Ahora comentaremos para muy qué. Bien, muy bien. O, si os parece, pues vamos con las noticias y desarrollamos todo esto. Vamos a empezar, si os parece, pues una noticia curiosa, podríamos decir, y es que Bono y The Edge han pasado a formar parte del consejo de administración de Fender Musical Instruments Corporation, la propietaria de la marca de guitarras eléctricas Fender, que tú seguramente, Oscar, domines tema guitarreo. Sí, sí, muy contento. Han entrado en el consejo de administración y el presidente, el copresidente Fender ha declarado pues que, claro, The Edge es un guitarrista increíble, bueno, innovador de estudios y, bueno, todo lo que hace The Edge con la guitarra no hay que mencionarlo, y que Bono es un visionario en el mundo de la música que seguramente les ayude a buscar un poco nuevas estrategias de crecimiento para desarrollar y nuevas ventas. Hombre, principalmente porque la marca U2 vende. Entonces esa alianza pues es positiva y creo que para ambos, por supuesto, no, The Edge de toda la vida está utilizando esas guitarras, pues ¿por qué no? Claro, y aparte, aliarse en ese sentido. Por supuesto, aparte de las ventas, lógicamente la experiencia que tienen tanto Bono y The Edge en el mundo, por un lado de la guitarra, como empresa musical, y musicalmente, por supuesto. Por supuesto, yo creo que es una gran grandes fichajes por parte sí, porque de Bono. Se une la parte musical con la parte finanzas. Ahí estamos. Yo pienso que bueno, hay que decir que dos cosas. The Edge, publicamos una fotografía de The Edge hace prácticamente un mes visitando las instalaciones de Fender en Los Ángeles. Seguramente pues probablemente con motivo de este negocio, que bueno, yo no tengo mucha información, ¿no? Pero bueno, que los hayan puesto en el consejo de administración es un poco extraño, ¿no? Tal vez hayan metido también ellos algo de inversión ahí dentro de la marca, ¿no? Para que posible. Los hayan metido. A mí me ha sorprendido muchísimo, sinceramente, esa noticia. O sea, que pintan Bono, o sea, hombre, yo creo, ellos hablan de que van a ayudar a desarrollar nuevas guitarras o nuevos estrategias, productos, ¿no? de crecimiento, de desarrollar la marca. No, pero sí. más dentro de lo que entiendo que es el propio producto en sí. Ellos, obviamente, en finanzas no se van a meter. Para eso tienen ya gente que se dedica a ello. Sino que ellos van a estar más en la parte de lo que se refiere pues, a la innovación, ¿no? Pues, mira, vamos a hacer esta guitarra con este tipo de diseño o con este tipo de características. Porque ¿qué te parece? No, pues me gusta, no me gusta. Venga, ahora, gracias. Está, sí, que decir. A mí sí que me gusta, yo lo veo muy positivo, ¿eh? Pues, sobre todo más positivo de cara a la imagen de Fender que de cara a U2, ¿no? En este sentido. Yo creo que pues es más aparte, beneficiada Fender. En la noticia en sí, ellos comentan que aparte de Fender, ellos van a seguir utilizando las guitarras de las otras marcas. Las que hagan falta. Otras marcas como Gretsch, que es muy característica de Bono, la Gibson. No significa que tengan un contrato de exclusividad con Fender. O sea, simplemente van a formar parte de ahí, de ese pequeño consejo, digamos. Hay que decir el puesto que van a tener, digamos, en dónde van a estar, en la junta consultiva. Es decir, seguramente aporten ideas para poder... Claro. Entonces, o sea, el consejo de administración no tiene sentido. Que no es la directiva. Bueno, dale a Bono un dedo y te cogerá el brazo entero. Que se lo diga a la vara. Ahí. Te da la mano y te da un abrazo ahí que. Bono es así, de simpático. Ya Bono es de la casa, hombre. Por eso. Radio Bar, chicos. Oh, ya. La próxima vez que lo veáis o que lo veamos, hay que decirle pues que U2.com, no sé, que evolucione un poquito, tal vez. No sé, porque están. ¿Y sabes qué te voy a decir él? ¿Y a mí qué me estás contando? De eso habla con el hermano de Larry, ¿no? Es el que maneja U2.com, esto. Yo paso de esas cosas. La llevaba el hermano de Larry, ¿no? U2.com, si no recuerdo mal. De Adam Clayton. Adam Clayton. Bueno, sí, Sebastián Clayton era, pero no sé hasta qué punto todavía está ahí detrás. Ahora ya pasa a Live Nation, pues claro, ahí está. No sé. Lo decía porque U2.com nos ofrece una maravillosa reedición de la revista Propaganda, en este caso del año 2000, meteada del año 2000. Bien por tenerlo en otro formato, pero vamos, es todo relleno. Después del 91, el 94, el 88 y el 92 es la quinta entrega de U2.com. Y bueno, cuando todos los fans realmente lo que queremos es lo que queríamos. Pero bueno, como yo pienso que U2.com o U2 ya sabe que hay otras páginas web como U2 News, por ejemplo, A2 o otras páginas como la nuestra, que actualizan diariamente las noticias, entonces ¿Para qué vamos a competir con ellos si es que no podemos realmente? Y o sea, una discusión que hubo hace unos meses con los moderadores de Dudos, Zootopía y tal, de los foros, decían que venían a decir, como, ¿qué queréis? La agenda diaria de Dudos. Y decíamos, no, tampoco bueno, eso, pero... Más. Hombre, no queremos esa salsa rosa o la vida privada es privada, pero no sé. Algo o el programa más. De Ani Garciburu de los mediodías, pero bueno, si Bono va a algún sitio, pues a mí no me importa saberlo. Para eso estamos. Ahí está. ¿Dónde está Bono? En Los Ángeles. Lo tenemos al amigo Bono. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque han salido un par de fotografías, una de ellas pues desayunando ahí en Los Ángeles. Así y es. Otra con Leonard Cohen, allí mano a mano. Hace 3 días se publicó la foto. Sí, unas fotos publicadas por Leanne Lunson, que bueno, es una directora de cine que ya hizo un documental con Bono y con Leonard Cohen. Y que, bueno, pues ha publicado estas fotografías en su Instagram. Con lo cual, pues todo indica que el grupo sigue allí. Hicieron el break este para bajar a México. A Cabo San Lucas. Uh-huh. Y bueno, y han vuelto otra vez. Entendemos que siguen en Los Ángeles para finiquitar pues el que lo que llaman finiquitando. Yo creo que ya finiquitar lo tienen todo más finiquitado. La pérdida finiquitar, de la maqueta, o sea, y los últimos ajustes de bueno, yo de creo que ahora ya lo que es el tema musical ya lo tienen prácticamente, o sea, hecho ya, está todo ya está. Hecho ya ahora, está ya hecho, ahora, ya ahora yo creo que es más el tema pues promocional, preparando todo lo que va a ser el lanzamiento del disco. Imagino. Y a disfrutar el verano. Y a disfrutar un poco del verano. Bueno, el previo del verano. No, pero bueno, no lo sé. ¿Disfrutar a qué te refieres? Pues eso, no. Ya está todo hecho. Ahora ya los que tienen que trabajar son otros. Ellos ya tienen el trabajo hecho. No, está claro. Pero bueno, y lo que estamos diciendo es que probablemente lo que están haciendo es preparando lo que es la programación de estos próximos meses. Si efectivamente se cumple lo que comentamos la semana pasada de. De disco para este verano. A ver con qué nos sorprenden este año, o sea, con este disco me refiero. Porque, bueno Coldplay ha hecho cosas singulares. Tú dices en el tema musical. Sí, en el tema de promoción de cara a la salida del disco. Sí, porque ahora hablaremos de Megan Loud, de Coldplay. En fin, un montón de grupos que bueno, que están exprimiéndose la cabeza para llamar la atención a la gente y que bueno, que sea llamativo el hecho de la salida de su disco, a ver qué hace U2, porque en eso se lo tienen que currar. Más que nadie, desde luego. Cierto. Ya veremos a ver. Bueno, ¿os parece que escuchemos algo de música? Pero luego seguimos con noticias. Luego seguimos con noticias, por supuesto. Vamos a escuchar Twilight del concierto de hace 31 años. Mañana era 31 años del concierto en Red Rocks. Se dice pronto. Mítico concierto. Que el año pasado lo celebramos a lo grande aquí en Nudo Valencia. Hoy, perdonad, ahora que me acuerdo, creo que hoy hace 30 años de la salida del Born in the USA de Bruce Springsteen. Puede ser, sí, he visto por ahí años, portadas. 30 años. Se ha ido a hablar con. Wow. La ha publicado. la portada con. Exacto. Firmada por Bruce. Pues, vamos a escuchar Twilight y luego seguimos hablando de Dublín. Crepúsculo. We'll be right back. 4 añitos lleva U2 juntos, en marcha, parece mentira. Y 31 han pasado ya desde entonces. Bueno, 4 o 6 o por ahí creo. Sí, bueno, como banda en marcha, desde el 79 podríamos decir, juntos, sí, efectivamente, bastante más. Hablábamos de Dublín. Bueno, espérate, agradecemos a Rodrigo, nuestro compañero de Vertigo Radio, que nos facilitó este maravilloso audio de Red Rocks, editado por él, y que ha sonado gracias. Tiene a verdaderas joyas, Sí, no, sobre todo porque luego las pule, ¿no? Sí, exacto. Aparte, este tema en concreto sí que sonaba en la emisión en directo, no me acuerdo al final si era de estos perdidos, porque en la grabación que él tiene estaba el concierto completo. Sí, completo. Exacto, porque en el DVD no está concierto completo de Red Rocks. Falta I Fall Down. Esa es la que no sale en Se el DVD, cayó. ¿No? Entonces, no, correcto. Y bueno, hablábamos hace un momento de que estaban en Los Ángeles y en el principio del programa hablábamos de Hanover Way. Cuéntanos, Raúl, ¿qué pasa estos días? Nada, pues que hace unos días salió la noticia de puertas abiertas en Hanover Key. Entonces, pues... Bueno, está la noticia, no, colgaron un tweet. Una foto. Una foto. Sí. Una foto, una cuenta de Twitter de guías de Dublín. Y diciendo... Las puertas de Hanover Way... Y si aparece Bono, venía a decir, como diciendo, y si me encuentro a Bono allí... Exactamente, una cuenta de Twitter de Dublín de viajes poniendo una foto de la puerta de Hanover Way y bromeando con que sus viajeros estaban nerviosos porque podrían ver a Bono. Y bueno, de ahí, del resto de páginas web, hemos determinado que obviamente algo de movimiento hay en Hanover Way, y pronto pues acudieron ya algunos fans a ver qué haya pasado. Y bueno, las noticias que nos llegan de esas puertas abiertas de Hanover Way es que estaban metiendo cosas, ¿no? Metiendo cajas, y que, bueno, pues coincidiría con la parte del equipo de U2 que normalmente desplazan cuando van a grabar algún sitio fuera, y que ahora estarían de regreso, con lo cual sería una nota más que confirmaría que lo que son las sesiones de grabación han terminado. Así puede ser que... quizá el material que estuviera en Londres, ¿no? ¿Perdón? El material a lo mejor que estuviera en Londres o... Hombre, la última pista que teníamos de grabación era Londres, donde U2 ha estado grabando. Bueno. Yo creo que al final los tres lugares donde han estado son Dublín, Londres y Nueva York. Luego en Los Ángeles pues es posible que a lo mejor hayan podido estar en algún estudio. Los Ángeles, pero... para mí han ido más de parranda a Los Ángeles que de otra. Bueno, parranda, ¿cómo estás con Los Ángeles en parranda? Ahí también trabajan. Es que solamente salen fotos ahí de cachondeo de ellas, no me jodas. Bien, ahí, en Ciudad del Cabo, borracho cantando Desire. Era lo que ponían en México. Una cara de borracho que llevan En este disco, la verdad es que no han sacado nada de lo que es la grabación del álbum. En No Line, si recordáis, hubieron un mogollón de vídeos de dentro de Hanover Cue cuando estaban grabando el disco. Que prácticamente cada día o cada semana publicaban un vídeo de cómo ellos llegaban o cómo se desplazaban por allí, y de este es que no hay absolutamente nada. O sea, es el disco con más ¿Recordáis secretismo? El All That You Can Leave Behind, aquel momento, la web. Una webcam. Una webcam. U2.com, había una web, o sea, había una, efectivamente, la webcam de 360 grados dentro del estudio, que se veía, por supuesto, el río Liffey, que estaba a las puertas, desde luego, y daba toda la vuelta, ¿no? 360 grados, era súper llamativo. La habitación donde ellos estaban grabando. Sí, sí, pero que en aquel momento, entonces estamos hablando hace 14 años ya, ¿eh? O sea que, fue tremendo. Sí, sí. Me imagino, perdona, dando la vuelta a la cámara y Larry todo serio. No, corta. Y, tapándose, ¿no? Y sí. Bueno, luego comentábamos la semana pasada el tema del doble álbum. Cuando decíamos doble álbum, nos referimos a que han grabado dos discos. Lo que ya no sabemos es si van a sacarlos al mismo tiempo o van a ir separados. Lo que está claro es que, por nuestra información, están relacionados el uno con el otro. Ya veremos qué pasa al final, si son un horror de golpe o separados. Yo me inclinaría más por separados, pero esa información no la tenemos. Pero que son dos discos. Casi seguro. Sí, pero por lo que se sabe, pinta más separado que junto. Por el tipo de disco. Ya veremos, porque como va todo tan secreto, estamos todos en ascuas. Esperaremos. Y bueno, hablando de estudios, una noticia, podríamos decir triste. No, pero tristísima, no podríamos decirlo, hay que decirlo. Todavía, vamos a ver. Bueno, la noticia es que los primeros estudios donde U2 empezó, digamos, a grabar, Wilmin Lane, ahí en Dublín, pues llevaban en venta, están abandonados, llevan en venta varios años, y una empresa Hibernia REIT los ha comprado. Ha comprado un bloque de edificios, una manzana, de Hanover Building por 20,5 millones de euros y Wilmin Lane por 7,5 millones de euros. Todo el bloque se entiende pues que para tirarlos abajo y hacer ahí algo... Bueno, la verdad es que la noticia que publicaron en Irlanda me sorprendió bastante porque no dejaba claro qué era lo que se compraba, qué era lo que se iba a destruir, porque hacía una mezcla, también luego aparecía Hanover Quay y la torre de U2, los Docklands, y daba a entender como que lo que iban a cargarse era Hanover Quay. No, yo por lo que entiendo de la noticia, lo que se va, la operación exactamente... es que compran un edificio que hay justo al lado de Windmill Lane, que se llama Hanover Building, uh-huh. que es un edificio de oficinas nuevo, que obviamente ese no se va a tirar, y también compran lo que está al lado, que es, efectivamente son los viejos de Windmill Lane, que llevan varios años en venta, que bueno, tiene todas las ventanas rotas, en fin, hemos llamado alguna vez la atención desde aquí para que esos estudios no acaben como parece que van a acabar. Pero... y bueno, esa parte de ese terreno de Windmill Lane, que también lleva un parking al lado, pues supongo que lo van a tirar, y se ha comprado por 7 millones de euros. No, no 27, que, porque la noticia salía de la que se han vendido los estudios de Udo por 27 millones de euros. No, no, por 7. 20 millones es el edificio que tienen al lado. Y bueno, es una lástima porque, en fin, aquí en España lo intentaremos proteger. ¿Vosotros qué opináis? ¿Un edificio tan emblemático como este? Bueno, sí, un edificio emblemático, pero como has comentado antes, ruinoso. Entonces, bueno, ventanas rotas. Porque se ha dejado. Se puede recuperar, digo yo. ¿Pero para qué? O sea... Bueno, pues un museo de U2 que no tiene. Han creado el Dublin Museum, pero yo creo que U2 se merece. No sé, ese edificio sería ideal para hacer un museo en condiciones, ¿no? Sí. De U2. Encima, en un sitio donde se hicieron los primeros discos. Pero sí, esa idea no está mala. Montar ahí un museo U2, sí, pero ¿quién lo monta? Eso, hombre, U2, debería ser por parte 7 millones de euros. Invertir ahí. Eso te iba a decir, 7 millones de euros en un edificio para hacer un museo. Bueno, ya, no sé. Es el precio que por lo que han comprado. También hay que entender que lleva un terreno alrededor, pero en fin. Ahí está la noticia, que bueno, pues obviamente para nosotros, ¿no?, los fans, pues es triste porque van a desaparecer, y va a desaparecer pues un sitio de visita obligada, ¿no? Trozo de historia de dudas. La calle de los grafitis de Dublín. Que por cierto, pues recordaros la guía de Dublín que hay en nuestra página web, en U2 Valencia, que podéis consultar muchos rincones de Dublín y del resto de Irlanda allí con fotos, con la historia, con... Sí, con la historia de la banda. Y que pues ahora con un asterisco como que va a desaparecer dentro de poco, pero bueno, van apareciendo nuevos, porque hace unos días se publicaba pues que en el Gibson Hotel, un hotel de reciente creación, propiedad de Harry Crosby, amigo del grupo, pues se ha hecho un mural de una pintada gigante en una de las estancias del hotel. Sí, sí, sí. Enorme, chulísimo. Brutal, increíble. Pues, obra del artista Finn Duck. Y bueno, un mural. La memoria tiene Javi, ¿eh? Bueno, ahora me estoy leyendo un poquito. Vale, un mural donde aparecen Bono y Diech en la gira 360, con el look de la gira 360, que está chulísimo. Y que bueno, pues el que vaya a Dublín podrá ver todavía los Windmill Lane y también el Gibson Hotel, donde está esta pintada. Y bueno, tenéis como siempre la guía actualizada en utoplencia.com. Perfecto, Javi. Pues estas han sido las noticias de esta semana. Como veis, pues noticias alegres, noticias un poco menos alegres, tristes. Pero bueno, seguro que ahora la agenda de Carlos de Bonopol nos deleita con los grupos tributo que vienen en camino. Nos vemos, Carlos. Arriba. Vamos ahí. Vamos para allá. Bueno, pues damos comienzo la agenda de tributos con el grupo de Hype. Estarán mañana, el pasado mañana viernes, 6 de junio, en el segundo concurso Rec Festival de Pinillo del, en Almodóvar del Río, Córdoba. El festival dará comienzo a las 22 horas, entrar en un concurso. Decir que bueno, esto viene por parte de Hype. Hype tiene dos tributos esta semana, que el pasado... La pasada semana recordáis que estaban en la Cartuja de Sevilla decir pues que hubo un éxito rotundo a través de Hype. Programas siguientes, os pondré unos audios del concierto. La verdad es que tengo el día del concierto, me pasaron varios por cámara y la verdad es que fue espectacular. La gente rindió muy, muy bien, ¿eh? Uh-huh. La verdad, espectacular. Prosigo con la banda 10 Project, estarán en la sala Disco La Mina de Vall d'Uixó, Castellón, el sábado 7 de junio, con la celebración del aniversario de la sala. Ya comienzo a medianoche. Y como último dicho, pues acabo con The Hype. El domingo estarán en la línea de Concepción con un tributo 2 en el Molly Bloom, Iris Paz, a partir de las 10 de la noche. Y pues ahora barremos un poquito para casa. Pues deciros que el día 21 de junio habrá un Remember U2. Bueno, ya lo hemos comentado en anteriores programas. El día 21 de junio tenemos la celebración de la Noche de San Juan, en colaboración con la Falla Serranos, donde ya se hicieron los monigotes de U2, los Ninots. Los Ninots. Que bueno, ya desaparecieron, excepto Bono, que fueron quemados. Que lo indultaron a Bono, todo hay que decirlo. Y bueno, pues la Falla va a montar en su demarcación, que son las Torres del Serrano, pues una verbena para la Noche de San Juan. Y para este año, pues bueno, ha optado por traer a un disc jockey de la época de los 80-90, que bueno, todavía, obviamente sigue todavía, sí. Y arrasando, como es José Coll y Vicente Buitrón. Y Vicente Buitrón, que colaboraron en el evento. Y luego también a partir de las 12 de la noche, pues la actuación de Spyplane con un tributo U2. Así que una noche que comenzará a las 8 de la tarde. Wow. Y terminará hasta de la mañana. Sí, efectivamente. Y luego podéis distribuiros las horas para ir a bañar a Mara y Carriata. Y luego ir a mojar los pies a la playa. Me parece a mí que no, si las mojaré, no, me las yo creo que más río, bien la playa vendrá a nosotros. Bueno, el horario, para que os hagáis una idea, empieza a las 8 de la tarde el evento con Vicente Buitrón. Luego a las 10 de la noche empieza el set de José Coll, ¿no? Él estará de 10 a 12 de la noche. Y luego a las 12 de la noche, pues Spyplane, hasta la 1:30, 2, y estoy dependiendo un poco pues de cómo vaya el evento. Pues, la local, ¿no? ¿Eh? De la policía local. No, tenemos permiso hasta las 3 de la mañana. Ah, pues bueno, entonces bueno, que hagan un set largo. Vale, entonces pues ya cuando termine Spyplane, hasta que se cierre, pues volverá otra vez Vicente Buitrón. O sea que marcha y buena música tendremos en las Torres de Serranos de Valencia. Sí, sí. Un evento totalmente gratuito. Muy buena mezcla. Yo no voy a pinchar, Raúl, no preguntes. Aplaudes. Menos mal. Reggaetón. Menos mal. No, reggaetón. La noche va a ser, como dice el título del evento, Remember, de una noche de verano. Muy bien. Y habrá cabida pues para canciones de los 80 o los 90. Me supongo que alguna de ahora habrá, pero tocará los refrescos y el chiringuito. No sé. Y la barbacoa. Disfrutaremos. Spyplane, dices. No me dejo a la agenda de felicitar a Pere Granel, que ayer fue su cumpleaños, del staff de Luz Valencia. A Peretti. Pere, felicidades de parte de todo el equipo. No, aunque yo no. Bueno, dicho está. Y bueno, saludamos también a toda la gente que nos está escuchando, aparte del equipo de Vertigo Radio, de Budos Valencia, a María José, a Pere, a Alec, a Fernando, Fernando, nuestro a Pepero, Belén, que nos está escuchando también, Cheli, José Orenes, que también está por ahí. Estará a puntito ya de ser. Exactamente, al murciano ya la semana que viene, yo creo que le vamos a dar una buena. Le llamaremos. Ayer hablé con él, el día 12 sale de cuentas. No, pues nada. Pues nada. Como me dijo, dices, saldrá antes el niño que el disco. Seguro. Si os parece, ¿lo tenemos todo respecto a la fiesta? Sí. Carlos, Javi, bien. Perfecto, pues si os parece, vamos al otro lado, al fin del mundo, con nuestros amigos de Dochili, Rodrigo, Pilar, Pancho, que hoy tiene una sección muy especial, y hoy más si cabe, porque bueno, vamos a hablar de un himno. Vamos con el lado oscuro. ¿El himno de la décima? No. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, fanáticos de de la banda más grande del planeta. Hoy miraremos esos momentos únicos, ese segundo en el cual nació la chispa que una banda necesita para crear un himno que cruza culturas y que con el paso de los años se mantiene inalterable. Es esa canción que invoca a Dios desde esa mirada humilde de un creyente y que se transforma en un extraordinario rezo que nació un día de verano en 1982 por unos muchachos recién entrando a la veintena de años. Esta bella melodía llamada 40, que es un homenaje al Salmo 40 del libro de David y que nació en las sesiones de grabación del tercer disco de U2, hablaremos hoy en El Lado Oscuro. Esta canción, que sigue sonando en los conciertos de los irlandeses y que siempre cierra los shows cuando ella es tocada, es una de las creaciones más queridas por los fans y también por la banda, ya que une todo lo espiritual que tienen los cuatro de Dublín y que para toda persona que lo escucha puede interpretar desde un punto de vista valórico, político o simplemente religioso, una sensación de fuerza interior que abarca todas las culturas. 40 es un mensaje directo a todo lo que cree Bono frente a su Dios y recupera todo lo que quiso dejar la banda en el disco October, frente a sus creencias personales, y por eso el Salmo 40 ayuda a rescatar ese contacto con sus orígenes y mira el mundo desde su visión cristiana con una misión o cruzada personal contra las guerras y el odio y aboga a favor de la paz y el amor. Bono invoca textualmente el Salmo indicando: esperé pacientemente al Señor, Él se inclinó y me oyó llorar, Él me sacó del pozo y cantaré una nueva canción. ¿Cuánto tiempo tendré que cantar esta canción? Esta última frase, sacada también de la canción Sunday Blood Sunday, refleja todo lo que sentía esa generación de los 80, que estaba llena de guerras civiles, dictaduras, luchas ideológicas, religiosas y raciales, y al escucharla con toda su potencia en vivo, la tomó como propia y se transformó en un himno que abarcaba todo lo que deseaban millones de jóvenes en esa época. La banda nos contó en primera persona, en su autobiografía YouTube por YouTube, cómo nació la canción y nos demostraron que bajo presión a veces nacen sus mejores canciones. En el último día de las sesiones en Windmill Lane Studios, la banda ya tenía casi listo el disco, pero necesitaban una canción más para cerrar el álbum, y se dieron cuenta que les quedaban solo 2 horas para entregar el estudio a otra banda que ya la tenía reservada. Eran las 6 de la mañana y debían entregarla a las 8 de ese día. Solo les quedaban 120 minutos para cerrar alguna idea, editarla y mezclarla. Se miraron horrorizados del cómo terminar las sesiones y recordaron que había un esbozo de canción con una línea de bajo muy interesante, pero con muchas secciones extrañas que lo habían hecho desechar la canción. Pero ante la premura, la retomaron, mantuvieron la idea conceptual de la base musical del bajo y la batería. Bono propuso transformarla en un salmo, abrió la Biblia y encontró la idea precisa en el número 40, y se lanzaron a grabarla. En ese momento, Adam no se encontraba en el estudio, así que Diez realizó las partes de bajo y guitarra. Al cabo de minúsculos 40 minutos, pudieron armar la canción, y a la hora y 20 minutos restantes, Bono cantó la letra. Steve Lillywhite lo editó y mezcló todo, para salir justo del estudio cuando la banda siguiente necesitaba los servicios del lugar. Es también importante mencionar que es por eso que también respetaron la idea original de la grabación, y cuando empezaron a tocarla en vivo, Clayton y Evans intercambiaban instrumentos para cerrar los shows, y al final de la canción, cuando los fanáticos siguen la frase final del tema, la banda se empieza a despedir uno por uno, con Bono a la delantera, siguiéndolo Adam y The Edge, y finalmente dejar solo frente a los miles de seguidores al líder y creador de la banda, Larry Mullen, para despedirse del público con un solo de batería. Esta bellísima canción fue single en forma exclusiva en Alemania, publicado en agosto de 1983, para promocionar el show que darían el día 20 de ese mismo mes. Este canto gregoriano ha sido interpretado en 390 shows, debutando el 26 de febrero de 1983 en Dundee, Escocia, y su última interpretación sirvió para cerrar la gigantesca gira 360, el 30 de julio de 2011, en Moncton, Canadá. Y ahora presentamos la versión del último día del tour en la costa atlántica canadiense, en el Magnetic Hill Music Festival, la extraordinaria y mítica 40. I waited patiently for the Lord, he inclined and heard my cry. Lift me up out of the pit, out of the miry clay. I will sing, sing a new Buenas tardes, hoy vamos a hablar en Make It Loud del el flamante nuevo disco de Coldplay. Como sabéis, hace unas semanas, más bien hace ya más de un año, estuvimos hablando del grupo inglés, pero ahora regresamos para hablar de su nuevo disco, Ghost Stories. Coldplay suma ya más de 60 millones de discos en sus 5 primeros discos y ahora publica Ghost Stories, su sexto álbum de estudio. Su anterior disco, recordemos que fue el Milo Siloto de 2011, producido por Marcus Darbs, Brian Eno, Rick Simpson y Dan Green, alcanzando el número uno en mínimo 18 países. Sobre el disco podemos comentar que se trata de un álbum conceptual que gira alrededor de dos temas mencionados por Chris Martin: lo que hiciste en el pasado y los efectos que pueden tener en el futuro, y la capacidad de uno para el amor. Aunque, como todos sabéis, el disco refleja los problemas y desenlace que tuvo Chris con su exmujer, la actriz Gwyneth Paltrow. Bueno, ¿están divorciados o separados? No. Separados de momento. Están juntos. Sí. ¿Han vuelto? ¿Han vuelto? ¿Han vuelto? ¿Sí? ¿Para la gira o qué? ¿Cómo que han vuelto? ¿Han vuelto? Que lo has leído en el Ola, ¿no? Se chupa el corazón, se chupa ahí todo el Sálvame y el corazón de verano y esas cosas. Bueno, pues ¿no? Oficialmente se separaron en marzo de este año, aunque bueno, ellos estuvieron cerca de 2 años intentando solucionar sus problemas y bueno, la verdad es que esto se refleja claramente en el disco. El disco se grabó entre finales del 2012 y principios de este, ya 2014, los estudios de Bakery y de Beehive en el norte de Londres, que ambos son de la banda, están construidos por la banda. Curioso, ¿eh? Que tengan dos discos, o sea, dos estudios construidos por ellos mismos. Propios en el norte de Londres, sí, la verdad es que sí. Bueno, el disco está producido por Guy Berryman, Paul Elworth, Daniel Green, John Hopkins y Rick Simpson. Esto va a aparecer también como U2, porque en sí, U2 tiene que haber metido a mano varios productores. Mm. O sea, que no nos extrañemos también si el disco U2 está producido por fulanito. Sí, sí, vamos. Por acostumbrados muchísimos. Bueno, está por Camela, tío, ha metido mano ya el disco U2. Y bueno, la verdad es que aunque no lo creáis, no sale Brian Eno. Bueno, el que lo escuche, si no lo habéis escuchado todavía. Yo de hecho no me lo creía. Fui a buscar los títulos porque no me lo creía que lo no saliera Brian Eno, porque vamos, es lo primero que piensas es pensarlo. Sí, sí. ¿Cómo han dejado a Brian Eno meter tanta mano? Correcto. Porque es brutal. Sí, sí, es lo primero que yo pensé. Digo, sí. Brian Eno, o sea, tiene más poder aquí que el propio Chris Martin. Y luego, el disco. Exactamente. O sea, tal cual. Y luego tiras a mirar atmósferas y demás. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no aparece. ¿Está Calvadero? No aparece por ningún lado. El primer corte. Jean Baptiste no aparece, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que lo que comentamos, ¿no? Que desde luego Brian Eno era inevitable pensar que él no apareciera. Pues por eso, porque existen tantísimas atmósferas musicales que bueno, son características de Brian Eno. En cualquier caso, pues bueno, confirmamos que efectivamente no ha salido, pero sí que ha dejado su huella, por supuesto. Y otro miembro colaborador del staff de U2 que ha participado en la grabación, al margen de Paul Elworth, que es, por cierto, el próximo productor del disco de U2, es el ingeniero inglés Mark Spy-Sten, que ya trabajó para U2 en la época del Pop Mart. Sí, no, mejor dicho, en el pop, ¿no? Produciendo alguna de las, bueno, o grabando algunas de las canciones del pop. Y que bueno, tenéis la ficha en la sección del staff de U2 en u2valencia.com. Que bueno, pues como sabéis lo lleva Pere Granell. Pues sí, el disco consta de 9 canciones que ya han sido criticadas al carecer de estructura, ¿no? Con más envoltorio que chicha, como comentan, por ejemplo, en El Mundo. La, o sea, verdad no, es que, bueno, pues... Lo ponen a caldo. En fin, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos parece un buen disco, ya que está... A ver, la base del disco es, como comentábamos, un disco conceptual, no disco de rock. No esperéis un disco de rock porque realmente no lo es. No. Tiene otra imagen, otro concepto, desde luego. Al estilo que podría ser, pues, por ejemplo, al estilo de U2 en el 95 con Passengers. Es un disco pop. Sin más lejos. Aunque, como dice Pere, pues gracias a Larry no dejó que se utilizara el nombre de U2 para ponerle. Claro, canciones a... Y dije, no somos Passengers, pero no somos U2. U2 no, exactamente. Y aquí la verdad es que, bueno, no sé los fans de Coldplay cómo lo han recibido. Pero bueno, Coldplay a lo mejor no es tan rock como podría ser U2 al principio, porque este disco sería más pop, ¿no? Más pop instrumental, en fin. No puedo opinar porque no lo he oído todavía. Escucharlo, desde luego, es muy, muy, muy llamativo. Hay que escucharlo varias veces. Yo siempre lo digo, que un disco nunca se puede opinar solamente al haberlo escuchado una primera vez, y porque si no cometes error, porque luego conforme lo escuchas se te van quedando las canciones y eso significa que te gustan más, y es así, ¿no? Y bueno, pues el tracklist empieza con Always on My Head, que es un temazo, segundo Magic, tercero Ink, cuatro True Love, 5 Midnight, 6 Another Arms, 7 Oceans, 8 y... ¿Temazo? La resalto porque es un temazo, a Skyfall of Stars, que es la hostia. Y la 9, oh. Bueno, bajo mi opinión, no creo que sea realmente el disco del año en 2014. Esperemos que salga el U2. Pero bueno, ya que engloba pues todos los momentos complicados que ha vivido Chris en estos últimos tiempos, con sonidos atmosféricos y quizás pues echo en falta un poquito más de guitarra cañera, como a mí me gusta, ¿no? Parece los armónicos copia by The Edge, por supuesto, pero pues sí que está el falsete de marca de la casa de Chris. Eso aparece sin duda y seguirá apareciendo en todos los discos. Pero bueno, siendo que es uno de los grandes grupos del siglo XXI, pues hay que escucharlo varias veces, lo que estábamos comentando, y disfrutar de la relajación y la armonía que tienen los ingleses en todos sus discos y en este, por supuesto. Y a destacar pues la grandísima producción que tiene y sobre todo, que os decía, Skyfall of Stars, que bueno, que va a romper cualquier estadio de fútbol cuando suene. Y bueno, hace pocos días Chris comentaba que, bueno, nuestro ingeniero de sonido hace sonidos de sintetizador. hablando sobre la intro de Always on My Head, la primera canción. Y a veces cuando hago una demo, antes de mostrársela al resto de la banda, él me enseña algunos de los sonidos que ha creado. Esto, imaginaos, ahí demuestra la importancia que tienen los productores de cara a la banda, ¿no? En sí. Y bueno, para los fans de Coldplay, pues bueno, el nuevo disco empezó el 6 de septiembre del 2013, el año pasado, cuando se anunció Atlas para la versión de Hunger Games, la banda sonora, y 5 meses más tarde se publicaba Magic, con un videoclip protagonizado por el propio Martin y la mítica Zhang Ziyi. Y bueno, después vendría el título del disco, su portada y las pistas para rastrear las letras, que esto es lo que comentábamos antes, ¿no? La manera de utilizar el marketing para llamar la atención en cuanto a la salida de un disco, ¿no? Ellos, pues bueno, ocultaban letras de parte de las letras en bibliotecas, pues en México DF, en Singapur, en Barcelona, en Helsinki, en New York. Y finalmente, el 19 de mayo, pues su discográfica Warner publicaba el disco al completo en iTunes. La idea era unir libros, bibliotecas y ciudades con el nuevo disco, según Chris Martin, ¿no? En Barcelona, concretamente, fue Judith Garriga la persona que encontró el manuscrito de la canción True Love en el ejemplar de Sherlock Holmes, sí, en el perro de los Baskerville, en la biblioteca de San Pau y Santa Creu. Y bueno, pues su premio, nada más y nada menos, fue que le dieran 2 entradas para ver a Coldplay en el Royal Albert Hall de Londres. Ojito, ¿eh? Menudo regalito tú. La verdad es que sí. Dártelo ahí. Joder, qué bien. ¿Gastos pagados? ¿Viaje también? Ya, ahí ya no entramos. Pero bueno, solamente con conseguir la entrada. Lógicamente, vamos, la promoción del disco ha sido llevada a cabo con 6 conciertos de hora y media de duración y, bueno, como siempre, un sonido impecable. Láseres, lluvia de confeti y una pantalla con una proyección de vídeos grabados desde el móvil. O sea, impresionante. Sus conciertos son muy buenos. Por ejemplo, en París, The Ghost Stories vendió 50.000 copias en la primera semana. Las 2.000 primeras entradas volaron en pocos minutos. O sea, que imagínate, y la reventa llegó a alcanzar, pues nada, 500 pavos por una butaca que vale 95, ¿sabes? ¿Os imagináis a U2 haciendo este tipo de promoción y actuando en recintos para 2.000 personas? Pues yo espero que no. Todo apunta a que van a hacer algo, espero, pero sí, no algo en, parecido. Pero no en locales para 2.000 personas. Que bueno, pues más, en un quizá Jordi, menos. En un Jordi, que son 18.000, joder. No sé, arena, pero ¿no? Para la... Esperemos, hombre, que sea así. Ahora, volviendo a U2, la gira sí que se espera que sean pabellones, pero si hacen promoción del álbum... No descartéis que haga algo, que hagan algo ya, estilo así de tocar en clubs. Aquí coincide que son 6 conciertos. Hablamos, ¿no? No, pero bueno, aquí no tiene nada que ver. Pero bueno, acostumbrémonos a que podamos ver a U2 en formatos como el que está haciendo ahora Coldplay, porque han quedado encantados con este formato. Sí, les gusta mucho, lo ha dicho Bono varias veces. Sí, sí. El problema va a ser pues conseguir esa entrada. Correcto, eso va a ser lo difícil. Bueno, 2.000 entradas en internet, imagínate. Pues pueden volar, ¿no? No. Eso sí que va a ser una auténtica lotería. Y luego la reventa, pues, en fin, no lo quiero pensar todavía. Desde luego. Ir ahorrando para la gira, para la próxima gira. Bueno, pues nada, ya vamos a terminar con la crónica de Ghost Stories de Coldplay y os vamos a dejar con el tema Always on My Mind. Exacto, antes de despedirnos ya, porque bueno, quedan ya pocos minutos y escuchemos la canción, sobre esta canción que es la que abre el principio de, uh-huh, del álbum. Track 1. Uh-huh. Sí, exacto. Yo creo que es un poco pues un poco resumen, ¿no?, de lo que viene a ser todo el resto del álbum que viene después. Una canción con atmósferas, con una letra que habla pues de su crisis con Will, que a pesar de todo lo que ha ocurrido pues él sigue pensando en ella y que ella es la elegida, ¿no?, entre el resto, ¿no? Es un poco lo que la letra de lo que habla y que bueno pues un poco nos viene a U2 a recordar lo que fue el Actum Baby en cuanto a lo que ocurrió personalmente. Sentimientos de Diez. Exacto. Sí. En la parte sentimental, pues obviamente esto comparado con el Actum Baby no tiene ningún pie ni cabeza. Por favor. Porque si les hay el lío de Fly y Coldplay, pues... Yo voy a dar mi opinión, lo os la he dicho antes, es un disco pues casi pop, por supuesto, pero casi para ponérselo de fondo, de relax, de tranquilidad, o sea, no... En plan chill out. En plan chill out, sí, prácticamente. Me gusta mucho Magic. Muy bien. Hay que escucharlo un par de veces, siempre un disco hay que volverlo a escuchar para... Hombre, para animar una tarde no es. Eso, no, desde luego, o sea... Pero para ciertos momentos así de intimidad o de estar solo, Es un disco bastante adecuado. Casi para, hasta para estudiar, incluso diría yo. Sí, o sea, sí, sí, es un... sí, sí, porque no hay ninguna canción así que, no, no, que resalte. Que resalte o que cambie todo lo que es la línea del disco. Sí, bueno, el tempo también me ha parecido todo. Sí. Pero bueno, no deja de ser un gran disco, pienso yo. Aunque no es el disco rock que a lo mejor podríamos esperar o que podemos esperar de U2. Ya puedo decir que el de U2 no tiene nada que ver con esto. Esperemos que así sea. Sí. Esperemos, porque si sacan un pop, o sea, un pop no del disco pop, sino si sacan algo parecido a esto, pop, ¿no? Que bueno, muchas canciones, un doble disco, da para muchas, o sea, dos discos, mejor dicho. Pues eso, bueno, yo quiero ver el primero. Exacto. Punto. Primero, que nos luego saquen otro, bien. Que nos saquen el single, el primero, a ver. Y ya está, ¿sabes? En fin. Lo del single tiene que estar ya al caer, ¿eh? En fin. Pase para el nacimiento de, del hijo de José Horas. De José, de José. Pero bueno, sí, Almudena, sí. Si hacemos un poco la vista atrás de U2, llevamos como un par de semanas sin prácticamente ninguna noticia. Cuando ha ocurrido esto es porque están en algún sitio grabando o trabajando en el disco, viendo todo lo que ha ido pasando a su alrededor. Pues como decíamos hace un rato, pues esto ya está, pues para que caiga ya, ¿no? El anuncio del single, pienso yo. Cosas, por ejemplo, el otro día cogí el disco del single de Mandela, Ordinary Love, me lo pude poner en un tocadiscos, y hacía tiempo que no cogía un disco, y más un single. Me llamó mucho la atención lo que pesa el disco en sí, o sea, el vinilo. ¿El vinilo? ¿Vale? Efectivamente, el vinilo. De hecho, me puse a compararlo con otros discos, y pesaba muchísimo más. Curioso. Sí, muy llamativo. Y bueno, la verdad es que sinceramente lo digo, lo reconozco, aquí hacía tiempo que no me ponía un disco en un tocadiscos y bueno yo no digo nada. Esa sensación, pues mira, hay que volverla a repetir. La sensación de la agujita. Y te recomendamos a todos, bueno, que escuchéis los discos. Sí. Perdón, que tenéis por ahí en vinilo, porque o a ver si hacen nudos como hizo Beyoncé. Que Beyoncé no había nada, no se escucha nada, ¡pum! Al día siguiente, a tal hora. Sí, efectivamente, de golpe. Así de golpe, sin anunciar nada. Solución, U2 Valencia, estar al tanto. Eso es. Que muy no bien. Queda nada. Bueno, chicos, pues nada, chicos, vamos, os dejamos con... Bueno, nos despedimos todos de chao. Hasta la semana que viene, que disfrutéis mucho. Y ya os dejamos con Always on My Hand. Hasta luego. Chao. Think of you.